Fuego Mix with DJ Don Q. Always encendido. The Saturday Fuego Mix with DJ Don Q. Planet Candela. On the floor, dance the night away. Encendido, the Saturday Fuego Mix with DJ Don Q. Planet Candela. Get the pep,

rato. Dejaba todos los tigres en la esquina rápido. Tú estabas buena, pasaste piquete. Le gustan los diamantes y ese pile paquete. Dame esa boca, no te ponga bruta. Pa mamá, que a papá no le gusta. Pa mamá, que a papá no le gusta. Tú si eres puta en el blanco la punta. Deja que me le dé un ching de piedra la punta. Haz tu diligencia, que yo tengo lo mío. Ya tengo sequiado al lado de hoy. Always encendido. The Saturday Fuego Mix with DJ Don Q. Planet Candela.

just relax and let me take control. Let us slowly take off our clothes. Let's embrace that our bodies combine. Feel the passion, feel my nature rise. Let me take you where you've never been. Let's take our time, dance it slow, and come with me. Hey, let me love you, come with me. Let me do you right. Let's release the at the same time. Take your time, nice and slow, and come with me. Let me love you, come with me. Come with me. Como pa' rumbear, pa' bailar lo caliente. hands up, everybody hands up. Put your hands up, single ladies hands up, alcoholic hands up, everybody hands up. Put your hands up. Saturday Fuego Mix on PlanetCandela.com. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Echa para allá, todo lo malo echa para allá. Echa para allá, todo lo malo echa para allá. Cantan el drama. That's why I say, echa para allá, todo lo malo echa para allá. Stay with me. Echa para allá, todo lo malo echa para allá. Say loud. Echa para allá, todo lo malo echa para allá. Say loud. Echa para allá, todo lo malo echa para allá. Sit down, Soundcloud.com. Menos así. Para, para, para.